cántico. Mira que nadie escuche toda mi hacienda. Oh, bellaco villano, al mirado atrevido y despectuoso. ¿Qué hace de mí? Y vosotros, valeroso, donde hay fuego, fermosa y alta señora, feliz. Estos perseguidores la fe por el suelo derribada vuestra fuerte brazo. Y por qué no peleéis por saber dónde de vuestro libertador. Sabed que yo me llamo Don Quijote, caballero y caudillo. Aquellos que vieron las hazañas del valiente Amadís, del esforzado Félix Marte de Hircania, del atrevido gigante el blanco, del invencible ella desde Grecia, con toda la caterva de innumerables caballeros que con sus desafíos, amores y